Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Con esta frase les decimos a todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al noticiario de Zona Cultura, que les ofrece información de esta institución, la Casa de la Cultura, así como también de otras instituciones. Gracias por permitirnos entrar a su casa a través de 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Recuerde que a más de estas frecuencias usted puede disfrutar de las bellas artes a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se pierda esa oportunidad porque tenemos información de la plástica, de la música, de cine, bellos conciertos, así que bueno, con toda su familia solo tiene que digitar www.casadelacultura.gov.es y ahí usted podrá obtener toda la información. Nos vamos de inmediato con nuestro saludo de los compañeros Alex y Darío. Y recuerde que hoy es lunes, 21 de septiembre de 2020. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es como damos inicio a una nueva semana de labores. Información cultural nunca falta en esta su casa y es lo que estaremos compartiendo a lo largo de estos 90 minutos en este lunes 21 de septiembre de 2020. Alex, ¿cómo estás? Buen día, Darío, un saludo siempre cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes, todos ya conectados con este espacio informativo. Les recordamos las medidas básicas de seguridad que mantiene nuestra ciudad y nuestro país por la problemática del COVID-19. Mascarilla obligatoria, lavado permanente de manos y distancia cuando estemos en grupo. Sigamos cuidándonos todos y tendremos días mejores. Con este preámbulo, iniciando la semana con mucho ánimo, en este lunes 21 de septiembre, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana apoya declarar al 16 de septiembre como el Día del Compositor Ecuatoriano. Abierta la convocatoria Chaquiñán, prácticas curatoriales y pedagogías críticas. La Fundación Waldorf, junto al colectivo El Bargueño, presentan taller sobre iconografía quiteña. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura nos invita a descubrir la historia detrás de la Chola Cuencana. En sesión solemne, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana clausuró sus espacios vacacionales 2020. Proyecto Incubadora Cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI suma nuevos respaldos. En nuestro segmento de opinión y entrevista, tomaremos contacto con Marco Marquínez, director del Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Con él hablaremos sobre su plan de trabajo previsto hasta mayo de 2021. Estaremos en compañía del doctor Rubén Miranda, coordinador del Máster en Derechos Humanos, Sistema de Protección en la Universidad Internacional de La Rioja, con quien conoceremos sobre la propuesta del primer Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que se llevará a cabo de manera virtual esta semana. El Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es uno de los elencos que presentó una serie de actividades virtuales desde el inicio de la pandemia. Sus planes continúan en stand-by y ahora el espacio prometido a capela se traslada hasta el mes de noviembre, fecha en la cual coincidirá con el aniversario 66 de esta agrupación coral y las festividades de Navidad. Esta mañana ampliaremos todos los detalles sobre estas actividades junto al director del Coro de la Casa de la Cultura, el maestro Fernando Mosquera Recalde. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También le contamos que el 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz con el tema de este año 2020, Forjando la Paz Juntos y difundiendo compasión, amabilidad y esperanza frente a la pandemia. Cada año el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego. Este año ha sido más claro que nunca que no somos enemigos el uno del otro. Más bien, nuestro enemigo común es un virus que amenaza nuestra salud, seguridad y estilo de vida. El COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha recordado por la fuerza que lo que sucede en una parte del planeta puede afectar a las personas en todas partes. En marzo, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a todas las partes beligerantes que dejen sus armas y se concentren en la batalla contra esta pandemia mundial sin precedentes. Si bien el mensaje está dirigido a los partidos armados, a la solidaridad y a la cooperación a través de las fronteras, también se necesitan sectores y generaciones para ganar esta nueva lucha contra la peor crisis de salud pública de nuestro tiempo. Para las Naciones Unidas 2020 ya estaba destinado a ser un año de escuchar y aprender. Para conmemorar su 75 aniversario, la Organización de Naciones Unidas ha invitado a millones de personas en todo el mundo a unirse a un 75, la conversación global más grande y de mayor alcance sobre la construcción del futuro pacífico y próspero que queremos. Mientras luchamos por derrotar al COVID-19, su voz es más importante que nunca. En estos tiempos difíciles de distanciamiento físico, este Día Internacional de la Paz será dedicado a fomentar el diálogo y recolectar ideas, y compartir ideas sobre cómo capear esta tormenta, sanar nuestro planeta y cambiarlo para mejor. Únase a la Organización de Naciones Unidas contra los intentos de usar el virus para promover la discriminación o el odio, y para que podamos forjar la paz juntos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional acogió la solicitud de proclamar el 16 de septiembre como Día del Compositor Ecuatoriano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana apoya esta iniciativa. Desde que te El 16 de septiembre, en el Pentagrama Nacional, es una fecha importante por cuanto marca el natalicio del músico Carlos Rubira Infante, quien nació en 1921 en la ciudad de Guayaquil. Sus composiciones son parte importante de la identidad de varias provincias y localidades del país. Entre ellas podemos destacar los temas Lindo Milagro, Chone Lindo, Provincia de Galápagos, Venga Conozca el Oro, Viva Manabí, Ambato Tierra de Flores, Altivo Ambateño, Viva Quito, Guayaquileño Madera de Guerrero, Santa Elena, Cóndor Mensajero, Adiós Pillareña, entre muchos temas más. Esta capacidad compositiva del músico ha llevado a que familiares, amigos y artistas de la escena musical agrupados en el movimiento cívico y cultural Rubira Infante, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, busquen proclamar al 16 de septiembre como el Día del Compositor Ecuatoriano. Así lo comenta Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi. Conocemos que Carlos Rubira Infante ha tenido una amplia y prolífica labor como músico, como compositor, y se lo conoce como el compositor de la geografía ecuatoriana al haber desarrollado una cantidad de pasacalles y otro tipo de composiciones, refiriéndose precisamente a diferentes provincias y cantones de la territorialidad ecuatoriana, de modo que desde mi punto de vista personal yo creo que es muy merecido el que se denomine esta fecha como el Día del Compositor Ecuatoriano. Entonces fuimos recibidos, invitados especiales a la Comisión de Ciencia, Cultura y Tecnología, en donde se hizo la petición y claro, la comisión esta aceptó, redactaron un acuerdo que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional con el fin de conseguir esta petición de esta fundación, la cual están familiares, y también de la comunidad cultural, entre los cuales no podía estar exceptada la Casa de la Cultura en su conjunto. Sí, estuvimos de varios núcleos, estuvo el presidente Camilo Restrepo, hizo uso de la palabra, sumándose a esta solicitud, obviamente que a nosotros nos parece de mucha justicia el que se reconozca a un músico popular. Por eso este San Juan. Así fue como la tarde del pasado 16 de septiembre la petición fue aceptada por la comisión. Sin embargo, los pasos que quedan por cumplir es que tenga una respuesta positiva en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que quizás tardará debido al trabajo de fiscalización que se encuentra desarrollando en este momento. El Espacio Cultural El Bargueño, en conjunto con la Fundación para la Educación, Waldorf, Integración, Desarrollo y Futuro, presentan del 23 al 25 de septiembre el taller sobre iconografía quiteña, historias de los santos, reconocimientos, órdenes religiosas y método Panofsky. Usted puede encontrar en estas jornadas virtuales. La iconografía es la descripción del tema o asunto representado en las imágenes artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los personajes representados. El Bargueño es un colectivo cultural conformado por profesionales de turismo. Entre sus actividades se encuentran realizar conversatorios académicos los domingos a las 17 horas sobre arte, historia y cultura. Además, realizan los días miércoles a las 17 horas talleres. Estas dos categorías son abiertas al público, es decir, son gratis, ya que su intención es compartir lo aprendido. Cuentan con una segunda rama del colectivo en la que trabajan 9 personas dentro del grupo de danza andina El Bargueño. El taller de iconografía quiteña lo realizan con el propósito de generar conocimientos dentro de museos de arte religioso y templos católicos de la ciudad de Quito. El taller será dictado del 23 al 25 de septiembre de 18 a 20 horas. El costo de inversión es de $10. Recuerda que existen cupos limitados y que puedes reservarlo con $5. Todas las personas pueden tomar este taller ya que no se requiere previo conocimiento y debido a que trabajan con la Fundación FEIDEF, Fundación para la Educación Waldorf, Integración, Desarrollo y Futuro, entregan certificados de participación que avalan el taller realizado, tanto en formato PDF como impreso. Carlos Barrera, director del Bargueño, nos invita a participar de este taller. El colectivo cultural El Bargueño te invita a participar en el taller Iconografía Quiteña, en el cual conocerás más sobre el simbolismo místico y religioso que envuelven los templos y primeras expresiones artísticas de la ciudad, que llegan de la mano con las primeras órdenes religiosas. Recuerden, amigos, que pueden inscribirse enviando un correo a elbargueñouio@gmail.com o al número telefónico 098-73-01823, y que pueden encontrar las redes sociales de El Bargueño como @elbargueñouio. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. Continuamos con un recorrido por los espacios que nos presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, el Museo Etnográfico nos lleva a descubrir a la Chola Cuencana. Aquí se presenta una colección conformada por trajes de mujeres usados para actividades diarias y de fiesta. Hoy ingresamos virtualmente hasta el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de nuestros museos. Y aquí hablamos entonces de Ecuador como una nación plurinacional, multiétnica y pluricultural. Conviven en ella mestizos, mulatos, zambos, montubios, indígenas, afroecuatorianos y descendientes de españoles. Aquí usted puede recorrer la historia de 90 pueblos ancestrales, 14 reconocidos como nacionalidades, entre los áchilas, chachis, éperas, aguas, en el litoral shuar, achuar, sicoyas, secoyas, cofanes, guaos, záparas y shuar, y los andoas, en la Amazonía. Este museo perteneciente a la Casa de la Cultura plantea al público desde el punto de vista de la pluriculturalidad todo lo que se reconoce y aprecia como diferencias culturales. Hablamos aquí de interculturalidad, dinámica cultural, mezcla de influencias occidentales y orientales. Y es así que llegamos entonces a hablar sobre la vestimenta típica de la Chola Cuencana, desarrollada como parte del mestizaje biológico y cultural entre aborígenes, americanos y conquistadores españoles. Es considerada como una figura emblemática de la sociedad local. Se plantean aquí entonces conceptos como los grupos étnicos y diferentes categorías de mestizaje. Las mujeres tienen una mayor participación en cuanto a este proceso. Son elementos considerados como la pollera, usados por mujeres indias, blancas y pardas. Eran prendas que se consideraban en su momento de estilo europeo. Pero nuestro museo etnográfico nos trae entonces detalles significativos de esta vestimenta. Se plantea entonces a este traje emblemático como de origen hispánico. Nace a partir del año 1600. La pollera era utilizada en su momento por la mujer blanca y se planteaban entonces conceptos históricos como distinción social, económica y cultural. Con el pasar del tiempo, el atuendo conocido como la pollera era considerado para la mujer campesina. Tiene un valor significativo, es acogido por los grupos de danza folclórica y en los centros educativos. En Cuenca, en la calle Tarqui, hay más de 15 talleres que se dedican a la confección, venta y alquiler típico de la Chola Cuencana. El Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana exhibe vestimentas de diferentes comunidades indígenas del Ecuador. Todas son parte de la colección Pío Jaramillo Alvarado, recopilada en la década de los años 70. Esta colección está conformada por trajes de uso diario y de fiesta. Son utilizados especialmente en la sierra y en utensilios de las comunidades del oriente ecuatoriano. Vestimentas de fiesta que se destacan por la laboriosidad, color y detalles de su confección. Plantean aquí tres ideas, como el coraza, el danzante y el aruchico, quienes son los que determinan esta vestimenta. La Chola Cuencana es un personaje urbano cuya posición es intermedia entre lo blanco e indígena. Es una mestiza en hábitos de India. La Chola Cuencana aparece exactamente, según los datos históricos, para el año 1607. Este traje típico, que usted lo puede observar visitando virtualmente nuestro museo, está compuesto por dos faldas de algodón, una interior llamada bolsicón o centro, una sencilla serie que tiene color, diseño y que se la utiliza por debajo de la rodilla. La pollera es considerada como una expresión de épocas históricas, representa la identidad del pueblo cuencano. Consta además de delicados bordados de flores, animales y hojas en hilos de seda dorados y rosados. Y así nos hemos trasladado virtualmente hasta la Atenas del Ecuador, disfrutando de la vestimenta típica de la chola cuencana. Conozca este y otros elementos significativos de nuestra cultura visitando virtualmente las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con las noticias sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI continúa con gran éxito el trabajo de su programa Incubadora Cultural. A través de este proceso, se generan nuevos emprendimientos reconociendo un doble valor con las expresiones artísticas. Autoridades de este núcleo provincial nos amplían la información. La Incubadora Cultural de Cuenca, desde la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAI, propone el fortalecimiento de emprendimientos culturales. El encargado del proyecto, Joaquín Carrasco, nos comentó más sobre el objetivo que tiene. El objetivo que tiene la Incubadora Cultural de Cuenca es contribuir al desarrollo de las economías culturales y creativas del cantón. Ahora planteamos cinco objetivos específicos. El primero es aportar el desarrollo del ecosistema cultural y creativo de Cuenca. El segundo es potenciar las capacidades para el emprendimiento, para la innovación de los actores, gestores y creadores culturales y creativos. El tercero es identificar y potenciar las cadenas de valor. El cuarto es apoyar la generación de emprendimientos culturales y creativos sostenibles. Y el quinto es, al final, de esta manera contribuir al desarrollo de estas economías culturales y creativas. Además, Joaquín nos comentó que este proceso se basa en fases, escuchemos. Se basa en tres momentos y en cinco fases. El primer momento fase es la convocatoria, en la cual se promueven, se dan a conocer. Tenemos un momento de selección, en el cual de todo lo que se ha recibido, pues se seleccionan 30 propuestas de 30 equipos, porque son convocatorias para equipos de mínimo 2 personas, que pasan la fase al momento de preincubación. En preincubación van a trabajar dos cosas, ¿no? Es la parte primera de ideación y propuesta de valor, donde ahí van a capacitarse en pitch y van a hacer un pitch en el cual van a ser seleccionados. Un pitch es una especie de rueda de negocio simulada. Van a ser seleccionados 10 emprendimientos, 10 propuestas que ya pasan a incubación. En incubación van a recibir un capital semilla de $3.500, van a recibir apoyo y acompañamiento permanente para el desarrollo de sus productos, para la implementación de estos en el mercado y para la búsqueda ya, el desarrollo de la marca y la calibración ya de las necesidades y de las estrategias de financiación y de acceso a mercados, para finalmente poder hacer una ronda de showcase en la cual puedan promocionar sus rendimientos. Las personas que estén interesadas en inscribirse pueden hacerlo en la página oficial www.incubadoracultural.com.es, y esto pueden hacerlo hasta el domingo 11 de octubre. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana presentó el pasado jueves, mediante una sesión solemne, la clausura de los talleres vacacionales Orellana 2020. Aquí niños y jóvenes de esta provincia amazónica aprendieron varias ramas del arte, tales como flauta dulce, percusión, canto, piano, guitarra integral. Más detalles le contamos sobre esta cita cultural en los siguientes minutos. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Magdalena Martínez. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana realizó los talleres vacacionales de flauta dulce, percusión con materiales reciclados, canto, piano y guitarra integral. Estos talleres son parte de un programa creado con la finalidad de que niños, niñas y adolescentes se involucren a la práctica de varias habilidades artísticas y culturales. En esta ocasión, fue realizado mediante la modalidad virtual debido al confinamiento.